El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa El Punto Crítico. Y bueno, pues en esta tarde tenemos, por supuesto, para ustedes información útil para la toma de decisiones. Un gusto saludarlos. Y bueno, pues nos encontramos exactamente a viernes 29 de julio, diciéndole adiós al mes de julio. Semana 30, transcurridos 211 días. Y bueno, pues tenemos la puesta del sol exactamente a las 8 de la noche con 14 minutos. Un día templado, bastante agradable. Y bueno, pues también hasta el momento sin lluvia, aunque hay que tomar sus precauciones. Hoy tenemos temas muy interesantes, muy importantes para usted que amablemente nos acompaña. También tenemos, por supuesto, algunos obsequios por parte del Punto Crítico. Así que, bueno, pues hoy le platicamos que vamos a tener vía telefónica al diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León. Alza de precio de la gasolina es el tema que vamos a estar tratando. El maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo, también nos va a estar acompañando el día de hoy. Alza el precio de la gasolina. Y también nos acompaña Marcelo Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Va a estar platicándonos acerca de una encuesta en Twitter sobre si Enrique Peña Nieto tiene un plan por si Donald Trump gana elecciones. Conciencia y Dignidad está presente hoy aquí, por supuesto, en El Punto Crítico. Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Vamos directo al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe solicitudes del Senado sobre inconstitucionalidad contra los gobiernos de Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Carla Michelle Salas, abogada de la familia de Nadia Vera, acusa al procurador capitalino Rodolfo Ríos de obstaculizar el caso Narvarte. Amonestan a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no investigar presuntas actividades proselitistas de Aurelio Nuño. Uber suspende operaciones en el estado de Durango por amenazas de los sindicatos y del gobierno local al criminalizar el servicio. Gas LP mantendrá mismo precio en la Ciudad de México en agosto, según el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos en esta tarde información para todos ustedes que amablemente nos acompañan, están escuchando El Punto Crítico este fin de semana. Y bueno, pues tenemos en primer lugar a nuestro compañero Fernando Vela desde la presidencia, donde bueno, pues tenemos que México-Argentina en búsqueda de un acuerdo de Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gusto saludarte, Fernando. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Muy bien. México y Argentina marcan ruta para un tratado de libre comercio. El presidente Enrique Peña Nieto indicó que entre los acuerdos firmados hoy sobresale el de complementación económica AC6, que a futuro puede llevar a los dos países a un acuerdo comercial de apertura total. Al participar en el foro de negocios México-Argentina, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la revisión de la aplicación del acuerdo económico conocido como AC6, que le permite aspirar a un acuerdo de libre comercio entre México y Argentina. En este acuerdo habrá de decidirse revisar y profundizar el acuerdo de complementación económica AC6, que es el que regula las relaciones comerciales entre los dos países. El presidente dijo que hoy hemos decidido profundizar los términos del acuerdo, ir más allá de una revisión profunda del mismo, ampliarlo, y esto en ruta a una eventual que eventualmente en un futuro no lejano se podría llegar a un acuerdo comercial de apertura total. Estos pronunciamientos se hicieron en el Salón Blanco de la Residencia Oficial Argentina, mejor conocida como la Casa Rosada, donde el presidente Peña Nieto dijo compartir con el presidente Macri una visión de cambio y transformación para alcanzar mayor desarrollo y justicia social, así como ampliar las oportunidades de los ciudadanos. Este acuerdo comercial AC6 tiene cooperación bilateral en materia de ciencia y tecnología, seguridad social, pesca y agricultura, cooperación vitivinícola, entre otros. El presidente dijo subrayar que a las dos naciones buscan trabajar arduamente para consolidar la democracia bajo un marco de libertades y respeto de los derechos humanos. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Gracias, Fernando Vela, que tengas muy buena tarde. Aquí estamos a tus órdenes. Un gusto saludarte en esta tarde, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues nos vamos ahora con el reporte de nuestro compañero Francisco Montaño. Así es, efectivamente, Francisco Montaño está con nosotros en esta tarde. Así es que, bueno, pues te escuchamos. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mario Suárez se convirtió en el primer presidente del Senado en hacer pública su riqueza patrimonial, que asciende a 9,537,000 pesos, con ingresos anuales por 7,699,000 pesos, con la aclaración de que obtuvo más ingresos por actividades ajenas a su labor legislativa y la evidencia de que ganaba más dinero como diputado federal que como senador. De igual forma, hizo público que sus padres tienen negocios en el mercado de llantas, en el sector salud, hospitalario y de laboratorios clínicos, amén de que comercializan junto con su hermana con productos lácteos. Roberto Gil Suárez reporta que como senador de la República tiene ingresos anuales por 1,802,000 pesos, con lo cual es el ingreso más inferior que ha tenido en los últimos años, cuando saltó a la primera fila del círculo político de los panistas, pues cuando fue diputado federal entre 2009 y 2011, tuvo ingresos anuales por 1,827,000 pesos, y cuando fue secretario particular del presidente Felipe Calderón, tenía un salario anual de 1,874,000 pesos. Deja ver que sus ingresos como senador también... Sí, te estamos escuchando. ...actividades que ascendieron a 5,893,000 pesos y que se refieren a la suma de transferencias bancarias a la cuenta fiscal de declarar participación en diversas actividades públicas y privadas, tales como devolución de impuestos del ejercicio inmediato anterior, el arrendamiento de inmuebles o el mobiliario. Sí, se nos pierde un poquito la comunicación, pero te estamos escuchando, Francisco. Hola, hola. No, se nos cortó, ahora sí que se nos cortó totalmente la llamada, y bueno, pues estamos escuchando el reporte de Francisco Montaño en el Senado. Roberto Gil Suar, como usted escuchó, presentó su declaración 3 de 3. Así es la información del día de hoy, y bueno, pues también tenemos aquí de la ciudad. Claro que sí, César Cravioto, el líder de la bancada de Morena, pidió a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, que suspendiera las fotomultas en la Ciudad de México, esto después de que Rubiel Ávila, el día de ayer, usted lo sabe, lo anunciamos, lo dijimos aquí en El Punto Crítico, anunciara que suspendería el programa Fotomultas Límite Seguro por tiempo indefinido en el Estado de México. Por supuesto que es una estrategia electoral, pero por lo menos Mancera debe corregir esa mala decisión que tomó por intereses económicos. Es momento de pensar en el bienestar de la ciudadanía, declaró este político en conferencia de prensa. Y bueno, pues por otro lado, recuerde usted, Patricia Mercado comentó que una vez que regrese a la ciudad de Miguel Ángel Mancera, quien por cierto pues estaba de viaje, presentará un informe con los resultados del nuevo reglamento de tránsito. Adelantó que no hay ninguna indicación de que se suspendan las fotomultas. Bueno, pues obviamente, ¿no? La Secretaría de Gobierno aprovechó para defender a su jefe y dijo que el programa no es para cobrar más dinero, sino que es para que los capitalinos se obliguen a respetar el reglamento, así como ocurre con el alcoholímetro. Romero aprovechó la conferencia para recordarle al gobierno capitalino que también en la Ciudad de México hay múltiples quejas y rechazos por parte de los ciudadanos a este programa, y como ejemplo puso los más de 20,000 amparos que se han presentado y que están olvidados o están guardados en algún cajón. El morenista advirtió que seguirá insistiendo y que en los próximos días mandará otra carta a Mancera con la opinión de más de 65,000 capitalinos que están en contra de las fotomultas, y le aconsejó a Mancera que escuchara a los ciudadanos si es que quiere tener éxito como precandidato a la presidencia de la República. Bueno, pues totalmente de acuerdo en este aspecto, por lo menos muchos ciudadanos con Cravioto, César Cravioto, líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y bueno, pues seguimos con los reportes en esta tarde para usted que amablemente nos está acompañando. Ya nos acompaña vía telefónica, agradecemos que nos tome la llamada nuestro analista político, Juan Carlos Arraga Sarmiento, está en la Cámara de Diputados, por cierto, renuncia del director de Estadística Sociodemográfica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan Carlos. Fíjate que el día de hoy, el coordinador de los diputados del PAN, el diputado Marco Cortés, hacía el señalamiento de que no era suficiente la renuncia del director de política, digo, perdón, de Estadística Sociodemográfica del INEGI, y que la política y las estadísticas de combate contra la pobreza tienen que dar un golpe de timón. Recordarás, Rubén, que hace algunos meses

Claro que seguimos con muy buena información para usted que amablemente nos acompaña el día de hoy. Muy, muy buena tarde aquí en el Punto Crítico. El teléfono en cabina 55 11 15 60. Y bueno, pues recuerde que todos los días, de lunes a viernes, tenemos para usted muy buena programación aquí en el Punto Crítico. En punto de las 5 de la tarde tenemos el programa y también tenemos por allá muy, muy buena programación también musical. Así es que acompáñenos, quédese con nosotros. Y bien, pues lo prometido es deuda. Nos acompaña en este momento aquí en persona en el estudio, con su sección de cada semana, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Y bueno, pues rápidamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Rubén, muchísimas gracias, como siempre, por estar en el programa. Oye, y pues lo primero que nos iba a comentar, Marcelo, es acerca de esta encuesta que llevaron a cabo en Conciencia y Dignidad, aproximadamente de 500 personas. Sí, hicimos una encuesta por Twitter con esta facilidad que ahora otorga Twitter para poder hacer encuestas. Una encuesta que dice: para usted, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un plan por si gana Donald Trump, previendo las consecuencias para México. Y las opciones son: sí, tiene un plan, que tuvo un 6% de votos; no, que va a tener un plan, que tuvo un 22% de votos; no tiene nunca un plan B, tuvo un 7% de votos; y no tiene visión para eso, que tuvo un 65% de votos, con un total de 522 votos. A nosotros esto nos resulta importante porque si ganara Donald Trump, cosa que bueno, hasta Obama ha dicho que puede ser posible, y que esperemos que no, pero es una de las posibilidades, para México tendría consecuencias enormes. O sea, Trump es un tipo que piensa deportar a 11 millones de personas, que piensa o que plantea que no puedan mandar más remesas a México, no solamente el tema del muro, y tendría consecuencias en muchos aspectos. Inclusive quiere grabar todos los impuestos que entran a Estados Unidos, dependiendo de las empresas, ha dicho él, con un 15, un 20, un 25% más de impuestos. Y todo eso tendría repercusiones muy fuertes en México. Y nosotros, desde Conciencia y Dignidad, planteamos que sí habría que tener una visión de Estado que sea capaz de prever las consecuencias del gobierno de este hombre para México, y tener previsto respuestas y paliativos. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha acostumbrado a tener un plan B. Por ejemplo, tuvo los planes que conocemos en cuanto a la reforma energética, cayeron los precios del petróleo, y nunca tuvo un plan B para los precios, para como alternativa al petróleo para la economía. Hay una columna de Enrique Krauss, que creo que salió en Reforma ayer, que habla sobre las consecuencias para México de un gobierno de los republicanos con Trump como candidato, ¿no? Uh-huh. Y dice claramente que algo que nosotros también hemos estado insistiendo en Twitter, que no es solamente el gobierno quien no tiene una visión ni tiene propuestas, sino que es toda la clase política. También es la izquierda, también es López Obrador, que, bueno, como lo conocemos a López Obrador, no tiene mayor visión en el plano internacional, ni ha tenido propuestas para ese aspecto. Creo que tiene una visión más localista, más de aldea. Uh-huh. Y también se pregunta Krauss dónde está la sociedad civil para generar antídotos, respuestas, y para tratar de ser solidario con los mexicanos que están allá y que no gane Trump las elecciones. Correcto. Oye, pues muy interesante la encuesta que llevaron a cabo y tu punto de vista. Otra de las cosas que vienes a comentarnos el día de hoy, Marcelo Fabián Monjes, es acerca de, tú llevaste o presentaron como Conciencia y Dignidad un escrito en la Comisión de Derechos Humanos. Parece que ya te dieron respuesta. Tenemos aquí un documento. Sí, presentamos 19 quejas por el tema de la crisis ambiental. Ajá, correcto. Y bueno, pues la persona que te responde, por lo que estamos viendo, es el doctor Rodolfo Godínez Rosales, director general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si me permites leer un poco. Sí, es el escrito. Director General de la Sexta Viceduría, okay. Que es la que se encarga del tema ambiental. Correcto. Y bueno, pues en este escrito, donde refieren la inconformidad de lo que considera una deficiencia política ambiental en materia de calidad del aire, particularmente la posible afectación ante la implementación del recurso esquema de verificación vehiculada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la norma oficial de emergencia de verificación vehicular, la cual se aplicará de forma gradual en los 6 estados que integran la megalópolis. Bueno, este es como la inconformidad, ¿no? Esta es la conformidad que ustedes habían presentado. Sí, es como la referencia al tema, la correcto. Respuesta de ellos. Y realmente la respuesta, lo que estoy viendo al final, que te ponen finalmente con fundamento en los artículos 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 9 y 10 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión de los Derechos Humanos, la información en posesión de este organismo nacional es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Pero lo importante en esto es que en estos párrafos nos sugieren abrir un juicio de amparo. Y digamos, el problema acá es muy serio porque ellos no están para eso. Digamos, lo que están haciendo es una forma de patear al que llega a buscar la asistencia. Creo que debe haber sido lo correcto. Lo correcto es que ellos intervengan y hagan una recomendación, para lo cual parece que son absolutamente incapaces. Okay. Ellos contestaron como con 30 cartas, diciendo que eran no competentes para la mayoría de las quejas. Aceptaron únicamente una, que era la referente a la norma 044, que tiene que ver con a la norma 044 de la Semarnat, que se refiere a la verificación de los camiones de carga, y ahí dice que la van a empezar a aplicar gradualmente y que si queremos presentemos un amparo. Pero sí, hay este párrafo que dices es: en ese sentido, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es procedente brindarle orientación para que acuda al Instituto Federal de Defensoría Pública a fin de que se le brinde la asesoría jurídica pertinente. Lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, ellos no son una oficina de informes, no son un módulo de informes de turismo, de la Secretaría de Turismo. Son algo mucho más serio o mucho más grande, o su labor debería ser algo mucho más importante. Ellos deberían ser capaces de ejercer una función propia sobre un tema que ellos reconocen que la contaminación viola derechos humanos. Entonces, antes de que nos llegara esta respuesta, tuvimos una reunión con el señor, con el doctor Rodolfo Godínez, donde también estuvo el licenciado Jorge Ulises Carmona Tinoco, es el sexto visitador, que en ese momento no estuvo, pero es quien es responsable de esa visitaduría. Estuvo también el licenciado César Hernández Vanegas y el maestro Jorge Manuel Ori Fojaco. ¿Todos ellos son de la comisión? Sí, todos ellos pertenecen a la sexta viceteoría, me atendieron muy cordialmente, pero ahí sucedieron cosas que, si bien me atendieron muy bien en cuanto a los modos, ahí sucedieron cosas que, vista objetivamente, son muy lamentables. Por ejemplo, ahí me doy cuenta de que ellos no conocían el total de las quejas que nosotros presentamos. Entonces, 3 meses después de que presentamos las quejas, me atiende un grupo de abogados, los 3 son abogados, y no están enterados de las 19 quejas que presentamos. ¿Cómo lo ves? No, pues obviamente, ¿cómo te van a dar solución si ni siquiera están enterados, no? Bueno, entonces nosotros le estamos respondiendo con esta carta que ya la enviamos por correo, incluido al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y también al sexto visitador, que es el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, y por supuesto a las 3 personas que me atendieron. Y si me permitís, la leería por lo menos en parte, para dejar claro. A ver, venga, vamos a... ¿Qué encontramos? Dice: respetable doctor Rodolfo Godínez, la presente tiene como objeto acercarle algunos comentarios sobre la reunión que cordialmente sostuvimos el viernes 15 de julio de 2016 en sus oficinas de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y para hacerles saber algunas conclusiones sobre la misma. En primer lugar, le debo decir que concurrí a la reunión con la expectativa y la esperanza de encontrar soluciones, de escuchar la implementación de medidas, de tener conocimiento de las recomendaciones que emitirían por el tema de la crisis ambiental, de saber de la apertura de investigaciones, de poder ver en marcha la utilización de los atributos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aplicado a la crisis ambiental y, por lo tanto, a la búsqueda de respuestas en las instituciones a través de ustedes y con ello de soluciones para millones de mexicanos. De más, debo decirle que esto no sucedió. Si bien la reunión fue amable y cordial de parte de todos los que estuvimos presentes, con lo que me encontré fue con lo siguiente. Para mi total asombro y para mi completo desconcierto, me encontré con que la gente a su cargo, su equipo y la gente de su área no había leído en totalidad las 19 quejas que nosotros presentamos como fundación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a los múltiples aspectos de la grave crisis ambiental. Frente a esta muy lamentable situación, que no puede ser leída de otra forma que como la desidia de determinados funcionarios públicos, tuve que comentarles personalmente de qué trataban muchas de las quejas, puesto que era evidente que no las conocían. Esto sin tener tiempo para explicárselas a todas, pese a que la reunión tuvo una duración de 2 horas. Por otro lado, debo recabar en el hecho de que me recibió usted con un discurso de más de 20 minutos que se puede sintetizar en el hecho de que ustedes tenían la obligación de responder dichas quejas y atenderlas. Y en efecto, respondieron con una luz de carta en donde se declaran no competentes para la mayoría de las quejas, sin haberlas leído y mucho menos analizado, menos una sola que admitieron. Tener la obligación de atenderlas es una actitud que nada tiene que ver con la búsqueda de implementación de soluciones con el tema, como se puede ver en los hechos. Hasta ahora no hay ninguna solución de parte de ustedes. En la respuesta escrita no se especifica cuál queja admitieron. Hasta esta última respuesta escrita recién especifican a qué queja se referían. Me enteré de cuál era recién al llegar a la reunión con ustedes. La queja admitida en la que hace alusión a la norma 044 de la Semarnat, que es la que se refiere a la verificación de los camiones de carga. Sobre esta queja, pese al tiempo transcurrido y a los daños a la salud de la población, ustedes recién están en la etapa de solicitar la información a la Semarnat y la Semarnat por responderles, según me dicen, con volúmenes de información. Debo decirle al respecto que mientras los camiones sigan en la calle contaminando impunemente como lo hacen y sigan echando humo de una manera escandalosa, no hay en la práctica solución ni resultados. A esto hay que sumarle que en los hechos dicha queja fue presentada el día 12 de abril del 2016 y que al día de la reunión 15 de julio de 2016 han transcurrido 3 meses, 3 meses en los que ustedes no han encontrado ni implementado medidas ni solución alguna sobre el tema. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo requiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una recomendación, para tratar de sumar soluciones efectivas o para ejercer su rol frente a un problema de violación de derechos humanos en esta sociedad? Si el tiempo requerido para tal fin es de 1 año por cada recomendación, es muy probable que los problemas de los que trata o de lo que trate una queja ya se hayan multiplicado y tengan mayor profundidad de que antes de que fuera presentada. Con estos tiempos para resolver una queja, probablemente lo que debiéramos hacer es generar un debate y solicitarle tanto a senadores como a diputados replantearse el hecho de la razón de ser de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, debo decirle que me encontré con alguien, un funcionario de un nivel importante en esa institución, que es usted, que insistentemente puso el énfasis en si yo había ido a hablar a otras instituciones vinculadas al tema ambiental, lo cual lo tomo como es una forma de tratar de desligar la responsabilidad y el trabajo que a ustedes les compete como institución y pretenden que otros hagan. En la práctica, claro está que los esfuerzos de esfuerzo que han realizado hasta ahora son por demás insuficientes y no han contribuido en nada a la búsqueda de soluciones concretas frente a la crisis ambiental y están muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. Por todo esto, quiero invitarlo a usted, a su equipo de trabajo y al señor visitador Jorge Ulises Carmona Tinoco a leer el total de las quejas que presentamos, que son 19, analizarlas, admitir las que les corresponden al orden federal, puesto que las que corresponden al orden local están bien derivadas a la Comisión de Derechos Humanos del DF, y a trabajar de forma expedita para sacar las recomendaciones que el tema, el país y millones de mexicanos necesitan si la Comisión Nacional de Derechos Humanos decide cumplir con las funciones que le han dado razón de ser. El miedo, la mezquindad que muestran para emitir recomendaciones sobre otras instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones y que están violando derechos humanos, los deja al margen de cualquier consideración de organismo autónomo e independiente. Quiero destacar que esperamos que la reunión que acordamos tener en el mes de agosto nos podamos enterar de avances concretos de cuáles son las recomendaciones y acciones que tomarán sobre el caso. Todo esto en función de que hayan leído y valorado el total de las 19 quejas que presentamos. Sin más, los saludo cordialmente. Bueno, pues estaremos al pendiente, le daremos continuidad a toda esta situación y bueno, pues ahí estuvo toda la carta que usted dirigió como Conciencia y Dignidad, como presidente del movimiento de la Fundación Conciencia y Dignidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias Rubén. Marcelo Fabián Monjes. Por último, nada más para decirte que antes de esa reunión estábamos por ir a la PGR para denunciarlo por falta de cumplimiento de las responsabilidades del funcionario público. Después de esta reunión estamos más cerca de la PGR que de ellos. Cuando hablé con el doctor Rodolfo Godínez, me dijo, tiene todo el derecho a ir a la PGR, tiene derecho a ir a los medios, lo invito a ir a los medios. Le dije, pues yo conozco mis derechos y no vinimos a pedirle permiso para ir a la PGR, pero esperaríamos que ellos cumplieran con su misión. Nos sería más útil que pudiéramos trabajar como sociedad en conjunto y que ellos como institución cumplieran su papel, que tratar de ver cómo por medio de la coacción y el derecho se los obliga a ser sancionados por no hacerlo. Correcto. Bueno, pues ha sido Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Encuesta, por supuesto, o mejor dicho, lo que hoy nos estuvo platicando, aparte de la encuesta de Donald Trump. Vamos a una pausa y regresamos aquí al Punto Crítico. Por supuesto, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones de verano llega la gran diversión con el Circo de los Hermanos Corona. Fantásticos actos de circo, la patrulla de perros al rescate. Debut viernes 5 de agosto, 5:30 y 7:30 en Avenida Prolongación División del Norte, junto a la Agencia Automotriz, a unas cuadras de la Glorieta de Vaqueritos. Y tú lo vives o te lo contarán. Eso es el circo, Hermanos Corona, la gran diversión familiar. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con las entrevistas esta tarde aquí en El Punto Crítico. Muchas gracias por estarnos acompañando, por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, pues ya tenemos vía telefónica al diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León. El tema, bueno, pues ayer con noticias desagradables, por supuesto, para la ciudadanía. La molestia está presente como siempre. El gasolinazo estuvo presente, mis estimados amigos radioescuchas, y bueno, pues resulta que hubo un incremento en la Magna, en la Premium, y bueno, pues para platicarnos acerca de ello, nos acompaña ya vía telefónica el diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León, y bueno, pues acerca de este tema de el alza al a la gasolina. ¿Qué tal, cómo está, diputado Waldo? Buenas tardes. Sí, gusto saludarlo. Sí, bueno. Sí, diputado, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Diputado, pues queremos su punto de vista acerca de este tema del el alza al precio de la gasolina, si es tan amable. Pues mira, de entrada, pues no hay otra justificación o explicación más que la necesidad del gobierno por de recaudar más dinero. Evidentemente las finanzas públicas del país están pasando por un difícil momento. La situación internacional más la situación interna, la baja el crecimiento y todo esto, las presiones del dólar respecto al peso, pues están provocando la necesidad de dar recursos. Sin embargo, me parece que es una medida equivocada porque va a generar una burbuja inflacionaria. Finalmente, Agustín Carstens, en el del Banco de México, va a estar un poco incómodo porque va a tener él que controlar la inflación que va a generar este incremento. Y por otro lado, bueno, pues es una, se había hecho una promesa de que ya no iba a haber más incrementos, sino que al contrario, iba a bajar la gasolina, y pues no está sucediendo así. Entonces va a generar incomodidad en los ciudadanos, porque pues al final de cuentas ya era algo prometido que no se está pudiendo cumplir. Correcto, pues ahí tenemos. Y diputado, ¿cuál es el llamado que usted hace, el reclamo, al igual que los ciudadanos, respecto a lo que se había prometido y finalmente pues no se cumplió, ¿no? Pues mira, lo que hemos venido insistiendo desde el inicio, sí, de esta legislatura, que es que tiene el gobierno federal que recortar su gasto corriente y disciplinar su gasto interno para ya no estarle cargando la mano al ciudadano. Tengo que decirlo con toda honestidad, que también por otro lado las finanzas no están en su mejor momento y que se necesitan hacer actos de responsabilidad, y que antes de volverle a pasar la charola al ciudadano, me parece que el primer acto de responsabilidad sería pues reducir el gasto corriente, la nómina que representa el aparato burocrático que tiene el gobierno federal, para ya después así tener la legitimidad de pedirle al ciudadano el sacrificio. Pero no vemos la primera parte, o al menos no la vemos de manera pública, y entonces pues se sigue generando inconformidad en los ciudadanos, porque pues le siguen pasando la charola a ellos de todo el gasto gubernamental. Efectivamente, entonces hay que estarle, ¿qué acciones además de esta van a estar llevando a cabo, diputado Waldo Fernández? Mira, ya viene entrando esta legislatura a su periodo ordinario, pues viene de entrada el paquete fiscal, la ley de ingresos, y vamos a revisar ahí qué es lo que nos propone el Ejecutivo. Nosotros esperamos que no haya más impuestos nuevos y que sobre todo no se aumente el déficit. Entonces vamos a tener que pedirle al Ejecutivo pues que recorte su gasto corriente. Si hay necesidad de impulsar algún tipo de impuesto por alguna situación de balance presupuestal, pues vamos a ver de qué se trata, pero yo no siento que haya condiciones ni para el gobierno, ni para el poder legislativo, pero ni para los ciudadanos, de seguir aumentando los impuestos. Creo que todos nos tenemos que fajar el cinturón y tratar de reducir el gasto corriente, todos, incluso hasta el poder legislativo, para que ya el ciudadano ya no esté pagando la factura de la situación económica, que tiene un origen interno, pero también hay que decirlo con toda responsabilidad, tiene un origen externo que nos supera al país. Correcto, y sobre todo que al parecer va a seguir aumentando, no únicamente este gasolinazo de este momento, sino que va a continuar el alza, y bueno, pues tiene que haber un límite, ¿no, diputado? Sí, sobre todo porque explicarle a los ciudadanos por qué el petróleo está tan barato, por qué la gasolina está tan cara, o sea, es un tema que no inercialmente no lo entendemos. Me queda claro que importamos las gasolinas y todo, pero finalmente el precio del petróleo está muy bajo. Entonces eso tendría que impactar en el costo de la gasolina, y como tú sabes, no hay mayor medida de inflación que la gasolina. Tú le aumentas al transporte un costo y va a aumentar todo en cadena. Correcto, obviamente todo va al alza. Es realmente triste que la situación siga y que se nos siga tratando así los mexicanos. No se respete lo que nos comentan, lo que nos dicen. Sí, mira, insisto, es un, por un lado es un acto de responsabilidad de las finanzas de tratar de sanearlas, pero por otro lado pues sí se hizo una oferta de que iba a disminuir la gasolina, que con el tema de la reforma energética iban a mejorar las condiciones, cosa que no está sucediendo. Entonces me parece que es algo que sí tendría que entrar en una reflexión el gobierno. Por un lado tiene la responsabilidad de mantener sanas las finanzas, pero por otro lado también pues de no comprometer la palabra en cosas que a lo mejor no se van a poder cumplir. Y en este caso, si no, pues sacrificar a lo mejor, lo que insisto, el gasto corriente, para que el ciudadano ya no esté pagando con esto, porque pareciera que la medida que durante algunos meses se detuvo, pues ya regresó, pues ya nos recetaron a lo mejor lo que nos estuvimos ahorrando del precio, y ahora va a seguir aumentando. Entonces, al final de cuentas, esto nos va a generar inflación y no le beneficia a nadie. Bien, pues, diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León, muchas gracias por habernos tomado la llamada y por conocer y estar al pendiente de lo que la ciudadanía está preocupada, de los temas actuales. ¿Quiere usted agregar algo más? No, pues, primero que nada, agradecerte a ti, autoritario, por el espacio, y que estemos al pendiente de la ley de ingresos. En cuanto llegue, con todo gusto les platicamos cómo viene, para ver si van a venir más impuestos o no, o en su caso vamos a darle algún recorte, pero para que ustedes ahí al pendiente. Usted sabe que los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a sus órdenes. Le deseamos muy buen fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana a todos. No te puedo decir que gane qué equipo de fútbol, porque sería gol, pero es uno acá del norte, desde luego. Muy bien, muchas gracias, diputado. Que tenga buena tarde. Él es Waldo Fernández González. Ya lo escuchó usted, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León. Y ya se imaginará, pues, a quién le va, ¿no? En las comisiones está la secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Y, bueno, pues, es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Precisamente por esos temas los trae frescos para usted, que amablemente nos está acompañando. Vamos a un corte, regresamos al Punto Crítico, síganos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones de verano llega la gran diversión con el Circo de los Hermanos Corona. Fantásticos actos de circo, la patrulla de perros al rescate. Debut viernes 5 de agosto, 5:30 y 7:30, en Avenida Prolongación, División del Norte, junto a la Agencia Automotriz, a unas cuadras de la Glorieta de Vaqueritos. Y tú lo vives, o te lo contarán. Eso es el circo, Hermanos Corona, la gran diversión familiar. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

La noche de este jueves, la selección sub-23 de Argentina fue desvalijada a su paso por la ciudad de Puebla después de jugar en contra de la selección mexicana. Al volver al hotel Camino Real en el que se encontraban hospedados, los jugadores descubrieron que les faltaban celulares, dinero, tabletas, ropa y algunos objetos de valor personal, según la versión de Claudio Tapia, dirigente de la Asociación de Fútbol Argentina, la AFA, el cual denunció los hechos ante los medios locales. Mientras tanto, el Congreso local de Veracruz aprobó en segunda vuelta la reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que propone garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte. El INEGI informó que en su comparación mensual, la tasa de desocupación a nivel nacional también bajó 3.9% frente al 4% de mayo pasado, con datos ajustados por estacionalidad. Por entidad federativa, las mayores tasas de desocupación en el mes de referencia se registraron en Tabasco 7.3%, Estado de México 5.4% y la Ciudad de México 5.1%, mientras que las menores tasas se presentaron en Yucatán 2%, Oaxaca 2.1% y Guerrero 2.2%. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, y su compañero de fórmula, Tim Kaine, arrancaron hoy en Filadelfia la recta final de la campaña presidencial en busca del voto blanco trabajador, un día después del cierre de la convención de su partido. Ambos subieron al escenario acompañados por sus respectivas parejas, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Educación de Virginia, Ann Holton, quienes le arroparon en su primer acto de campaña tras ser los nominados oficialmente del Partido Demócrata para las elecciones del próximo noviembre. Por otro lado, el candidato republicano Donald Trump reprochó hoy a su rival demócrata Hillary Clinton que no hablase del islamismo radical durante su discurso de aceptación en la Convención Nacional Demócrata. Las críticas de Trump fueron publicadas en múltiples mensajes en su cuenta de Twitter después del discurso de la ex primera dama. Y en otras noticias, vámonos al Cono Sur, donde el presidente argentino Mauricio Macri y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto brindaron hoy por los lazos entrañables entre ambas naciones, tras compartir un almuerzo en el Museo de la Casa Rosada en Buenos Aires. Esta es su casa, gracias por visitarnos, vamos a brindar por el pueblo mexicano y el pueblo argentino. ¡Viva México, viva Argentina!, dijo Macri al hablar brevemente en la comida ofrecida a Peña Nieto y su delegación de visita oficial en Argentina. Y finalmente vámonos a Brasil, donde fue detenido hoy en Río de Janeiro un presunto simpatizante de grupos terroristas que llegó a viajar a Siria para jurar lealtad al Estado Islámico. Así afirmó el ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes. La detención de un nuevo acusado de la asociación al terrorismo a solo 8 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro siguió a otras 12 practicadas la semana pasada en el marco de investigaciones sobre la supuesta actividad de terroristas que pudieran planificar atentados durante los Juegos Olímpicos. Hasta aquí mis breves internacionales. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. 5 instantes. Con el alza al dólar, todo se va a las nubes. No todo, mis ahorros se van al cementerio. Número 2. ¿Cómo se echa a andar el combate a la pobreza? Fácil, aumentando la gasolina. Número 3. ¿Te das cuenta? La gente está imparable. ¿Imparable? ¿Más imparable que la privatización de la educación? Número 4. ¿Lo ves? En este país hay cada vez más pobres. Sí, más pobres. Pobres de conciencia y sentimientos. Número 5. ¿Tú crees que los criminales estén desapareciendo? ¡Claro! Están desapareciendo a miles de inocentes. Visión Laboral con Javier Cerón. mencionamos que en el sector obrero pues hay esperanza de que la recuperación de por lo menos 5,000 casas, viviendas que están en todo el país y que quedaron abandonadas, que ahora fueron recuperadas por empresas que subastaron, pues pasen a manos de personas con capacidad de pago y sobre todo que algunos trabajadores puedan reiniciar nuevamente pues la adquisición de esta vivienda. Al respecto, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, señaló que pues ya los problemas de viviendas abandonadas está solventando, pero todavía queda una parte por subastar. Sin embargo, dijo que hay también el apoyo para los trabajadores de la vivienda de renta, que es mejor rentárselas a los trabajadores hasta en 200 pesos a que se sigan deteriorando. Este es un problema que pues están buscando solución y que por lo pronto esas 5,000 viviendas pues ya nuevamente se van a adjudicar a personas con capacidad, en tanto que los trabajadores que tengan interés pues nuevamente se puedan acercar para poder recuperar su vivienda. En otro tema, bueno, pues en el Congreso del Trabajo todo parece que está en la parálisis porque el presidente de ese organismo, Abel Domínguez, pues no ha citado ni a una reunión a las organizaciones sindicales y menos ha puesto en marcha las líneas de acción que él anunció, como fue la reparación del edificio que se encuentra gravemente deteriorado y que por lo tanto se requiere pues ya una remodelación a fondo a riesgo de que suceda alguna otra situación. Los elevadores están pues prácticamente deteriorados y la estructura pues a simple vista está en malas condiciones. Es el reporte laboral y no para ustedes, que es Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Secretaría de Hacienda dio a conocer la situación financiera al cierre de marzo de 2017 de 37 entidades del sector de sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas que no consolidan sus estados financieros con instituciones bancarias y están obligadas a enviar información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Así, al cierre de marzo de 2016, los activos de este sector financiero crecieron 420.5% para alcanzar un saldo de 311.033 millones de pesos. De este porcentaje, 417.4% corresponde a las sociedades financieras que se incorporan. La cartera de crédito aumentó 481.9%, 482.3% corresponde a las sociedades incorporadas, para ubicarse en 240.935 millones de pesos. El segmento empresarial concentró la mayor participación con 58.3% de la cartera total, mientras que la cartera de consumo representó 38.7% y la cartera de vivienda apenas 1.9%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, antes de irnos con las finanzas, las que acostumbramos decir, comentar todos los días aquí en el programa El Punto Crítico, bueno, pues tenemos ya vía telefónica y atendemos de una vez a el maestro, el máster en administración de negocios, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Pues a Ramsés, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, maestro. El alza al precio de la gasolina, nos dieron el gasolinazo el día de ayer. ¿Qué opinión le merece, maestro? Bueno, lo que tenemos de eso es lo que ya se tenía pronosticado en a partir de enero del 2016, que íbamos a tener posiblemente aumentos de gasolina en función del precio de la materia prima, que es el precio del barril. Como el barril en estos últimos días ha estado subiendo arriba de los 38, 40 dólares en promedio, vamos a tener este incremento, y acuérdense que la ley de ingresos dice que tiene que tener hasta un 3 más o menos 3% hacia arriba o hacia abajo, y hay un tope. Lo importante es que la gasolina no puede pasar más de 15 pesos. El tope va a ser 15 pesos en dado caso que el hidrocarburo llegue a subir más, de acuerdo a las variables. Lo otro que tenemos que tener importante es que si la gasolina pasa más de 15 pesos, la diferencia la tiene que poner el gobierno de acuerdo a cómo está la ley. Correcto, y este es el tema que nos interesa, maestro, porque, bueno, pues ya había comentado el gobierno que no iba a haber aumento en gasolina, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay una confusión, como fue comentada que iba a ser la reforma energética. Creo que no debíamos haber comentado en su momento que la gasolina o la electricidad iba a bajar. ¿Por qué? Que esto es una... Sí, lo escuchamos. Se nos cortó, se nos fue la llamada, desgraciadamente se cortó la llamada. con el maestro con el que estamos platicando acerca de estos temas, temas interesantes, temas relevantes esta tarde para usted que amablemente nos está acompañando en El Punto Crítico. Mientras retomamos la llamada, aprovechamos para comentar los pesos y centavos en esta tarde. Saludos cordiales. Bueno, pues tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.30, a la venta en 19.05, en Ixe Banco a la compra en 17.65, a la venta en 19.05, el barril de petróleo está en 35.96 dólares el barril. Tenemos la Bolsa Mexicana de Valores en 46.660.67 unidades, registra un 0.37% hacia abajo. Y bueno, pues las reservas al 22 de julio están en 177.105 millones de dólares. El oro, 30.500 pesos la onza, y la plata Libertad la tenemos exactamente en 300 pesos la onza. Son las finanzas que tenemos para usted en esta tarde, por supuesto, aquí en El Punto Crítico, y los temas muy relevantes, precisamente lo que estamos platicando el día de hoy con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas, por supuesto, de gasolina. Se le acabó la pila al maestro, y bueno, pues estamos tratando de retomar la llamada. Mientras, vamos a comentarle a usted, mis estimados amigos, la portada que tenemos hoy en el periódico El Punto Crítico, y le vamos a extender, por supuesto, la invitación para que nos siga a través de las redes sociales, porque tenemos regalitos, tenemos algunos regalos. Llegó el momento de las promociones y de los regalos, pero aquí tenemos en la portada, hacen su agosto, en la portada del Punto Crítico, Magna costará 3.96 pesos y Premium 14.81 pesos, precisamente lo que estamos platicando en este instante, y le vamos a estar dando continuidad. Si ya no logramos establecer la comunicación con el maestro, bueno, pues el lunes vamos a estar muy al pendiente, y obviamente nuestro sitio de internet, www.elpuntocritico.com. Tenemos en Metrópoli, no hay oposición al CETRAM, es lo que dice el PAN capitalino, que ayer precisamente tuvimos la entrevista con Mauricio Tabé. El día de ayer, el líder de la bancada panista nos estuvo platicando acerca de ello, y ya lo tenemos plasmado para que usted tenga toda la información en www.elpuntocritico.com. Llegó el momento de las promociones para que usted vaya a disfrutar este fin de semana. En primer lugar, bueno, pues hemos estado invitando durante toda esta semana para la premier de sushi, precisamente a la mexicana. Esta premier va a ser el lunes primero de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Diana. El Punto Crítico lo lleva al cine, y bueno, lo único que tiene que hacer es mandarnos un inbox a través de Facebook o a través de Twitter. También mándenos ahí un comentario, le respondemos, y tiene que llevar su invitación impresa, que por cierto ya la tenemos allá posteada en nuestro Facebook de Sushi a la Mexicana. También tenemos, atención, porque tenemos boletos para disfrutar de esta puesta llamada Colorín Colorado, cada color por su lado. Esta se va a llevar a cabo, es para todos los niños, obviamente, que están de vacaciones. Bueno, pues atención, porque precisamente es el domingo a la 1:00 p.m, hay que llegar 12:30. ¿En qué teatro? Bueno, pues este teatro se llama el Teatro El Telón de Asfalto, Perpetua, número 4, Colonia San José Insurgentes, este domingo 31, por cierto, que ya va a ser 31, así es que ya lo sabe usted. Tenemos, está muy padre esta puesta en escena. Por supuesto, Gina Pedret tiene el gusto de invitarlos a la función Colorín Colorado, cada color por su lado. Así es que ya lo sabe, a la 1:00 p.m. ya dimos la dirección. También a través de las redes sociales es como usted se puede llevar su acceso doble. Y finalmente también tenemos, atención amigos radioescuchas, porque tenemos el día de hoy boletos para que vayan a disfrutar de un Picasso con Ignacio López Tarso. Se está presentando en el Teatro Independencia en San Jerónimo, allá en Periférico Sur 3400, esto para el domingo a las 7:30 de la noche, así es que no puede perdérselo, está excelente, está estrenando actriz, por cierto, estuvo Araceli Arámbula, y atención, porque ahora está otra hermosa actriz, Gabriela Goldsmith, está por allá al pie del cañón. Así es que ya sabe usted que si quiere divertirse, también cuente con El Punto Crítico. Un Picasso se presenta, o se está presentando viernes, sábados y domingos ahí en el Teatro de Independencia, San Jerónimo Lídice, por allá se está presentando. Y bueno, pues la invitación está abierta para que a través de inbox usted participe con nosotros. ¿Cuándo? Pues exactamente hoy, en este instante, los primeros inbox que nos llegue, pues ya tiene su acceso doble.